Hasta que la noche al fin te trajo a mí. Sé lo que es tu madre y por qué estás feliz. Todavía esperas esa llamada. Todavía estás enamorada. Deberías quedarte aquí. Puedo ser de que no te acordarás mañana. No sabrán lo que pasó en tu cama. Como suena, Perseo.